Muy bien, arranca el momento del vivo, ¿no? De la entrevista vivo de aquí de Frenas Urbanas, nada más ni nada menos que con Andrea Garrote. Bienvenida, bienvenida al programa. Andrea. Gracias. En esta oportunidad. No, bueno, realmente es un placer tenerte aquí en el estudio para nosotros. Lujo, esos lujos que nos damos en este programa, ¿no? Tal cual. Hoy, ¿qué entrevista estamos preparando? Y esa entrevista. Sí. Espectacular. Yo le dije a Johnny que traía el vino para brindar, pero sí. Bueno, nada, viste, se olvidó siempre. No igual, solo es callado, digamos. No cumple. Bueno, siempre hay mate que nos ayuda. Bueno, para arrancar un poco, adentrarnos en tu mundo tan amplio, vamos a decir. Estábamos hablando hace un ratito, no sé, sí. No creo que haya llegado a escuchar el final del micro anterior de Ciencia y Arte, ¿no es cierto? Ajá. Pensamos un poco en las especificidades, qué difícil que es. Sí. En las que, ¿no?, este sistema también te quiere anclar, ¿no? Como, bueno, o sos científico, o sos artista, o sos... Y dentro del mismo ser artista, a veces como, no sé, eso, sos o dramaturga, o actriz, o directora. Bueno, en tu caso... O espectador. Exactamente. Espectador, o lo viste ahí, o vos te tocó ser boletero. Que ya claro. No vas a poder, ¿no? Como... Así, la vida. Las etiquetas. Bueno, las clasificaciones constantes. Y en tu sí. caso... bueno, esos mundos conviven en armonía, como en el de, como también le sucede a muchos artistas, ¿no? También con sí. tu trayectoria como docente. Bueno, pensar un poco eso, ¿no? ¿Cómo es esa fusión de todos los aspectos de escribir, ¿no? De cómo, sos una trabajadora del teatro y de la palabra también. ¿Cómo consensuás los espacios de escritura, de dirección, de actuación, de docencia? ¿Y cómo empezó toda esa corredera, digamos? Bueno, yo puedo decir que, digo, fuimos con Rafael Espresel, uno de los primeros, si no los primeros, no sé, habría que hacer una historia, que pusimos en el programa... dramaturgia, dirección y actuación. Ajá, esto que ahora está tan en boga, claro. En el año por ahí 94, aparte veníamos de un teatro de mucha más ruptura con el autor. Claro. Nosotros admirábamos actores como Rapilleta, como Batato, que generaban o bandas de actores en donde no había una idea de autoría. Uh-huh. Volvió a retomarse, digo, los escritores, los dramaturgos pertenecían a una generación anterior. Claro. Era la Fundación Somigliana, con Tito Cosa, Perinelli. No había como una brecha generacional. Entre unos y otros, claro. Enorme, no había como mucha generación en el medio. Uh-huh. Y de pronto, bueno, empezó a tomar fuerza de vuelta la dramaturgia. Uh-huh. Y para mí siempre fue muy natural, porque en realidad... Es así, creo, en el teatro. El teatro te propone un cambio de rol, que la clasificación es lo antinatural, es lo civilizado, lo cual estábamos de... ¿no? Pero en realidad, alguien que está muy cercano al teatro, que actúa, claramente es ducho en dirigir actores, o por lo menos tiene herramientas para hacerlo. Claro. Algunas otras que otros no. Y lo mismo vale escribir teatro. Estar en contacto con la escena y con las reglas específicas de la escena hacen que por ahí grandes escritores de narrativa no entiendan lo que es el juego escénico o una acción dramática, y un actor sí. Claro. Entonces también me imagino que aparece esa necesidad como de escribirse lo que uno tiene ganas de hacer, de dirigir, como uno como la banda de rock de garage. Claro, digo, quiero sí. hacer mis temas, no claro, quiero hacer un cover. Totalmente. Digo, uno lo puede tomar tan simple como eso. Claro. Yo estoy representando una generación, quiero narrar lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa. Y buscar lenguajes teatrales para hacerlo. Entonces, trabajar siempre con el texto, un texto hecho por otro, en otro país, en otra... es un desafío de transformación, de direcciones. Uh-huh. Está bueno, pero la otra es una opción muy válida y creo que... Sí, creo que es la opción también, ¿no? Es la opción en el sentido que en los países en los cuales... la gente, los actores y dramaturgos que no están conectados con el teatro, o sea, por dramaturgos de escritorio, están separados los dramaturgos de los actores y de los directores, Y además solo reproducen o obras ya hechas o obras de autores de escritorio, en estos países el teatro está más muerto. Naturalmente, donde el teatro está más vivo es donde los actores o los roles intercambian. ¿Y notas algo en el mapa, digamos, en ese sentido? Como porque, por ejemplo, en la danza, siempre la traigo la danza, pero en la danza eso pasa tal cual, así, tal cual, digamos, hay coreógrafos, bailarines, productores, curadores, y cada uno tiene su rol, y tiene que ver con latitudes específicas. Es una cosa muy europea esa, por ejemplo, o sea, en lo oficial, ¿no? En lo que trasciende, por supuesto hay un under que trabaja otra cosa, pero digamos lo que se exporta, lo que se muestra, y es bueno, eso. Bueno, pero sí, en ese sentido Europa, digo, el haber reglado todo también tiene sus consecuencias. Totalmente. Haber profesionalizado tanto que, por ejemplo, a mí eso me conmueve mucho y me interesa. Yo tengo una amiga italiana que me cuenta acerca de lo que es el teatro en Italia, y es increíble. Hacer teatro es ilegal casi. Para poder hacer teatro, un grupo tiene que primero pagarle, primero sale 50 euros por noche un autor, un actor, el seguro de un actor. Claro. Ningún grupo puede pagar por actor 50 euros de seguro. No, claro, claro. No tienen espacios, tienen que pagarle, hacer un cálculo que van a ganar y pagarle al fisco el porcentaje primero antes de estrenar. Claro, son casi perseguidos. Claro. Bueno, es una forma de persecución esa. Yo siempre digo en las reuniones con las que tengo con es que ahí vamos, ¿no? Cuando a mí me pone loca eso, porque cuando nos dicen que uno es dramaturgo o es coreógrafo porque no tiene quien lo haga, ¿no? O sea, porque y me interesa aprovechar que estás acá y aprovechar tu trayectoria y tu trabajo para como justamente resignificar lo otro, que es, no lo hacemos por necesidad, lo hacemos porque es nuestro métier. Claro. Nosotros somos esa banda de garage como elección y no como necesidad. Claro. Otra, mi relación con... O sea, no siempre que escribís es con el fin de llevar la escena, digamos. No, y si tengo el fin, trato de ocultármelo. Ah, okay. Digo, no, hasta que un momento me es inevitable, es como, son como decisiones paralelas. Digo, quiero trabajar con esta gente, ya tengo la obra, claro, y por ahí la termino modificando en relación a un plan, o decir, este año tengo este hueco, lo hago este año. Y entonces ahí todo se acelera, y siempre las escrituras terminan de acomodarse en el proceso de ensayo. Claro, entonces vas retocando, lo que escribís. Depende la obra. Ajá. Digo, la obra, el libro este que salió, tiene obras... La ropa fue escrita hace muchísimos años y fue escrita así de un tirón, y no modifiqué nada. Y es una obra que se montó más de 40 veces. Ah, no, pero si no, hasta para arrancar. Es mucho más claro, tiene una cosa mucho más simple, entonces es un mecanismo. Claro. Funciona, yo después me volví más complicada. Igual pasa siempre eso, ¿no? Como uno desenrosca y a veces las creaciones primeras son. Sí, tienen un ángel. Sí. Y esa obra se montó muchísimo en muchos lugares, y después no, otra, La dama o el tigre, es mucho más de escena, es una obra de imagen que yo igual la quise publicar, porque quería publicar todas mis obras montadas hasta el momento que se editó el libro, que yo después volví a montar otras. Siempre tenemos retorno, surge más de trabajo con los actores, de tratar de meter... Y Niños del Limbo vuelve a ser una obra de escritorio, absolutamente la tenía... Bueno, pensando un poco en esto, ¿no? En la escritura, y que este programa es ofrendas, ¿no? Ofrendas urbanas. Sí. Pensábamos, efectivamente, cuáles de las ofrendas de la vida han terminado siendo obras. ¿Se entiende? Así, traspasadas, así literal, ¿viste? Esas cosas que claro, dices, esto va así como lo viví, va a la obra. ¿Eso existe o hay siempre de realidad? Pero hay un montón de cosas, sí. Bueno, en Niños del Limbo, el personaje es una profesora de literatura que da clases en un taller en su casa, y... pasan un montón de historias, es casi un policial, y ella no se da cuenta de nada. Ella ella cree siempre que es todo ficción. Entonces le está terminando ideas a todos, es como Mr. Magoo. Entonces le cuenta algo terrible y ella dice, bueno, pero hay un libro de y recomienda libros, ¿no? Esas recomendaciones de libros tienen efectos catastróficos en la realidad externa. Y bueno, y algo que es muy de mi, una linaje de mi madre y yo, que mamá también, le contabas algo, mis hermanos, y te dicen, ¿sabes que hay un libro? Dices, pero me está pasando esto. Bueno, mirá, pero fíjate que este libro... Claro, como si fueses a leer en ese momento, además, por ahí, ¿no? En el sí, momento pero en el que estás así, en la cama de la biblioteca, y Tomás lo relacionó, claro, es como una... y sí, nada, y me encontré, esta obra se estrenó hace mucho tiempo, hace el 2009, y yo me encuentro que antes de estrenar, no sé por qué, se me ocurrió cortar, yo era la, lo actuaba yo, y con todos exalumnos míos, actores de mis talleres, o sea que yo hacía de profesora, en la ficción, de alumnos míos, y me había cortado el pelo, y el, la vestuarista me encajó unos anteojos, y era mi mamá. Hay algo que no. Bueno, pero mira, pero hay un libro que dice sí, que la madre un señor Freud que escribió unos libritos. Bueno, y a propósito del libro, así antes de la tanda, a ver si nos podés contar esta es como una especie de retrospectiva, ¿verdad? Porque acá están publicados, digo, para las personas que lo quieran adquirir por la editorial Escoligüe Teatro. Bueno, ¿cómo fue encontrarse con esto todo junto acá, ¿no? Porque digo, una cosa es saber que uno lo tiene, tener sus archivos en la compu, pero de repente verlo impreso y tener toda esa retrospectiva de todos estos trabajos. Sí, es muy lindo. Aparte, me dio mucho placer también los estudios críticos, la gente que escribió generosamente sobre las obras. Dije, bueno, yo nunca me tomé tan en serio este rol. De pronto verlo es como, tengo un libro. Entonces, claro. Yo no era de soñar, el libro más del presente, claro. El teatro, digo, no, me era trabajoso. Y estoy muy contenta y es una gran parte. ¿Y cómo fue cuando hiciste la selección? Digamos, acá hay una selección, son todas las obras que vos llevaste a escena. No, todas no. Ajá. Son todas las obras, digamos, que llevé escena hasta que el libro, digo, mía sola, porque tengo obras en conjunto, y este libro me lo pidió Coligua hace unos años, y yo después estrené otra obra más. Okay. O sea que viene el 2, tiene que venir el 2. Tiene que venir el 2 con las obras estrenadas desde ahí. Ajá. La ropa ya se había editado por separado en otros lugares, en otros... ahí va. Qué lindo. Andrea, te invitamos una tanda, aguantanos acá, seguimos charlando fuera del aire y ya volvemos aquí Ofrendas Urbanas. Por suerte, todavía nos queda media hora de programa para seguir acá entrevistando a Andrea Carrote, que nos hace el honor de esta visita. Vamos a repetir un poco, ¿no es cierto? Es actriz, docente, dramaturga, directora, futura bailarina. Bueno. Formada en el EMAD, en la UBA, letras, con grosos y grosos en diferentes talleres. Trabaja, ¿no es cierto?, también como parte del Patrón Vázquez, fundadora Sprechelburg. Y también vamos a repetir nuestras vías de comunicación porque hoy la gente está llamando mucho, 4864-0489, y vamos a darle pie a esta comunicación que tenemos del otro lado. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Tenemos una comunicación pactada? ¿Cómo estás, visita? Hola, Susana, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Ay, estoy espléndida. Estoy adentro de este momento de la terma de Cacheuta. Así que me vine a relajar un poquito. Me vine con el librito de Andrea Garrote, justamente. Ajá. Pero si estás relajada, vos sabés que me quedo los títulos y me duermo. Se ve que tenía cansancio acumulado. ¿Sí? Porque viste que la terma te afloja. Sí, toda. Claro. Entonces... pero muy interesante, realmente me da mucha pena no estar en el piso para saludarla, es una persona que yo admiro muchísimo, y quisiera aportar, digamos, desde mi visión, estar en el piso para saludarla, es una persona que yo admiro muchísimo, y quisiera aportar, digamos, desde mi visión, sino académica, y tomando esto que me quedé en los títulos, me voy a ir al significado del nombre, de la etimología de Andrea Garrote. ¿Les interesa, Andrea? ¿Te interesa saber? Bueno. Ah, sí, sí, claro. No le interesó mucho. Entonces hagamos una cosa. No me llame más porque el programa siempre necesita de mi colaboración y después se hacen los distraídos. No, por favor. Licenciada, por favor, no se ofenda. No, por favor. Bueno, no quiero quitarles el tiempo y me gustaría que la sí. exprima. Yo le puedo contar cuando yo descubrí el significado de mi nombre. A ver... mi hermano había empezado a estudiar griego y busqué Andrea, que es un nombre de varón y que quiere decir varón, hombre viril. Mira. Y mi segundo nombre, voy a confesar demasiadas cosas. Sí, a confianza. Al desnudo, Andrea. Silvia. Silvia quiere decir de la selva. Claro. Y Garrote, entonces era mi nombre, quería decir hombre viril de la selva con garrote. Garzán. Imagínense toda esta potencia. Se puede volver en contra, es que motiva. En exceso la emoción es depresión y activa en exceso es una neurosis que puede llevar a un caos. Bueno, licenciada, con toda esta vibra buena onda, te vamos a dejar, vamos a seguir haciendo la entrevista acá que sí, muy importante. Andrea, por favor, no me corten. Te gusta ser asistido y apoyado el nombre de Andrea, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando no la asisten y no la apoyan? Puede ser una persona dominante, digo... Sí. Son cosas que obviamente estoy llevando, por favor no me corten, que todavía tengo que desarrollar, porque además tengo el nombre de toda la familia de Andrea para seguir desarrollando. Bueno, vamos a garrotear, te mandamos un abrazo enorme. Hasta luego, licenciada, sí. Bueno, disculpanos, Andrea, la licenciada es así, tiene... Se cree la dueña del programa, a veces sí hay que hacer la información, parece que sobre mi familia también, tenía los nombres de familia, todo. Y hablando un poco de información y de formación, nos interesa un poco, bueno, adentrarnos un poco en tu carrera docente, fuiste en el universo, exactamente, porque bueno, fuiste docente de secundaria, ¿no es cierto? Y bueno, también, ¿no? ¿De secundaria, no? Yo tengo esa información, hace muchos años, ¿no? No, di cuando era muy joven teatro en primario. Ah, bien. Bueno, está bien, pasaste por la escuela. Pasé por la escuela. Además... Pero era un hereje, imagínate, teatro, ¿no? Bueno, pero también pensar un poco eso, ¿no? Y después en tus espacios de formación específicos ahora, que... ¿Cómo laburás con los pibes, con los dos, con la gente adulta, con la gente que se acerca a tu taller? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la forma de trabajo tuya? Bueno, mi forma, yo tus también preguntas, sí, son amplísimas. Nosotros la pasamos muy bien. Primero yo tengo como una base de que no se aprende nada del dolor, no me interesa tampoco la situación competitiva, ni hacia el afuera, ni en el adentro, ¿no? Me parece que el teatro es como un laboratorio de humanidades, y entonces tiene una situación muy maravillosa que hace que gente de diferentes edades, diferentes clases sociales, se junte, como esta cosa del juego de los chicos, e imagine... gente que ha leído mucho, gente que no, que de pronto hay una empatía entre ellos y se genera, bueno, una amistad que yo llamo más socrática, como de visión de mundo. Por ahí no sabes qué hace el otro. Y eso a veces pasa entre las bandas de actores, ¿no? Que te ves y te abrazás y no te viste en 5 años, pero el abrazo es muy genuino porque vos jugaste con esa persona, ¿no? O sea, hay algo físico de y es muy emocionante para mí siempre ver cómo... esa interacción que tenemos tan reglada entre los humanos en una clase de teatro se produce una apertura, se rompen corazas muy fácilmente y siempre desde mucha alegría. Eso es de la parte, como te diría, más ética. Después viene toda la parte de trabajos específicos, que lo que yo hago básicamente es decir que hago un entrenamiento de los actores, tengo dramaturgos en los cursos, directores de cine, se mezclan todos. Aquel que no dice vengo a escribir y no quiere actuar termina actuando, los actores terminan escribiendo, y la idea es que ellos produzcan sus obras breves, sus obras de algo que los identifique, y salgan del taller o haciendo versiones de textos y qué sé yo, y eso se muestra todos los años en un ciclo que es muy antiguo, que nunca hicimos prensa porque entre nosotros son siempre pocas funciones. El ciclo fue creciendo muy a mi pesar. Yo no quería tampoco que crezca porque ya no sé si voy a poder, pero fue creciendo. Se llama Perfecta Anarquía y todos los años después de, digo, de abril, mayo y junio, hacemos un evento que los últimos 2 años lo estuvimos haciendo en la Casona Iluminada, uh-huh. Que era un espacio maravilloso para eso, está, porque eran todas escenas simultáneas, uh-huh. empezaba a las 9:30 de la noche, terminaba a la 1 de la mañana, uh-huh. y con una entrada única la gente veía un montón de escenas por cada cuarto, y la verdad que el nivel es buenísimo. Yo estoy muy contenta con uh-huh. eso, y con a mí me gusta. Eso es producto clase. De las clases, claro. digamos. Sí. Ese sí, los entrenamientos es para actores, entonces ya vienen con formación, pero yo hago como un entrenamiento inicial de unos meses como para también tener un diccionario para poder dirigirlos uh-huh. y pedirles trabajos para que ellos traigan materiales para llevar adelante esos materiales en tiempo restante. Uh-huh. Y para mí es un placer enorme. No, nunca renegué de la Además, la pregunta a mí me gustaría en un momento que difundas un poco los momentos, estos espacios, ¿no? También aprovechemos para aquellos oyentes que están interesados se puedan acercar a tus clases en cualquiera de los espacios. Sí, bueno, por ahí necesitamos experiencia previa. Sí, tienen que tener alguna experiencia previa. Después pueden, si no, escribirme a mi mail, andreagarrote@gmail.com uh-huh. o andreagarrote@yahoo.com.ar, o buscarme por Facebook y mandarme un mensaje. En general no hago, doy en el Beckett a la mañana, en la Casona a la tarde, no hago publicidad de los talleres porque es boca a boca, claro. Pero está buenísimo, que para hay gente que no le llega el boca a boca, se entere por otro medio. Yes. A mí me dan ganas de preguntarte una cosa así como por ahí medio compleja, pero en las clases, ¿vos sentís, porque también esto es una característica de lo que yo llamo el artista etcétera, o sea, este artista que se gestiona, se hace, sí. se produce, dirige, escribe, etcétera, que yo siento que soy artista etcétera, que bueno, si podés realmente ver legítimamente una división en eso, ¿no? O si cuando, por ejemplo, das clases estás, bueno, lo has dicho en algún momento de la entrevista al pasar, pero bueno, hacer acento, ¿no? También explorando lo que te interesa, ¿no? O sea, como haciendo en las clases sí. lo que también vos querés trabajar, querés hacer, sí. y esto de la generosidad de por ahí entregar ideas o cosas que me parece que son también la forma en sí. que tenemos de transmitir hoy el arte, ¿no? O sea, de esta forma de, no sí, tenemos la verdad, también, solo experimentamos. Sí, también porque es retener alguna idea como si fuera un tesoro que uno valora digo, me parece que las cosas circulan, que aparte la idea en sí misma no es algo genial, sino son la suma de esos elementos. Y así también a mí me aportan las clases, porque yo he podido investigar en las clases. Claro. Y después, bueno, sí, tengo objetivos muy concretos de que lleven el trabajo adelante y de que tal persona tenga una cosa donde pueda actuar esto que necesita actuar. Bueno, enseñar el oficio, básicamente, sí. o compartir el oficio, porque también y uno tiene que remar las obras, sí, después pero después se transforman en, también son grupos, son elencos, son grupos uh-huh. de actores con los que yo estoy uh-huh. y me gusta estar. Bueno, chicas, esta charla se ha extendido y la queremos ir extendiendo un rato más, pero vamos a escuchar un tema y seguimos. Hola, soy el Sapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Últimos minutos acá. A mí me gustaría hacer sí. una última preguntita, porque ajá. teniéndote acá es como que me voy a quedar con la duda. Bueno. Puede ser hasta en una, como en una ofrenda, ¿no? Que nos das y le damos a los oyentes. Para aquellos que estamos escribiendo, queremos, sí. Lo que sea, ¿no? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo para aquellos que quieren empezar a escribir? Bueno, que dejen que el material crezca y que el material les hable, que tengan como un diálogo con el material, ¿no? Hay un primer consejo que es que el terreno de aquello que voy a escribir es una situación que puede ser equívoca. Mm. O sea, hay algo que es uno de los primeros consejos para iniciarse en la escritura, que es ponerse a hacerlo, sería no imaginar y luego escribir. Claro. Porque si uno se imagina y a la mañana siguiente escribe, la escritura se torna aburrida, porque uno es como el secretario uh-huh. de alguien que imaginó anoche y la pasó bomba, y él ahora decís, ay, no es lo muy mismo. Bueno. O sea, in situ, háganlo. Sí. Ahí está. Hay que hacerlo. El primer sí. consejo sería, bueno, hágalo. Sí, y aparte, como escuchamos una de las declaraciones, bueno, una de los testimonios de tu compañero, de Spregelburg, que decía algo, cuando estás escribiendo, eso es como un radar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Con estar atento y bueno.